pasado en Anaheim. Como acordado de ayer, se desespera volver. El miedo no anda otra vez. Música, alegría.

cómo te he tratado. Perdón por dejarte como yo te he dejado. He sido un idiota, pero me arrepiento. Quisiera como antes hoy dormirme en tu pecho. Figúrate tú que yo me vaya como te vas por las noches y no te llame ni para decirte quiero. Y cada vez que suena el timbre del teléfono sea la voz de un hombre y tú allí sufriendo y hoy quieres hablar para remediar lo que tú destruiste. Hoy ya no te quiero, hace tiempo me perdiste. Vete pronto porque ya no hay más que hablar. Aunque sea miénteme, dime que me quieres y me extrañas. Dime que lo pensarás mejor. No ves que me estás rompiendo el alma. ¿Para qué voy a mentir si contigo siempre fui sincera? Solo ten respeto, por favor. Me tengo que ir. Alguien me espera. Sin vivir no puedo. ¿Cómo?

tenga día ni horario. Busco un amor, amor que nunca encontré. Come vuela, que siempre. Yo te ofrezco mi vida con solo una mirada.

quedaba deslumbrado como al mirar el sol en el pleno verano. Nunca miré el reloj ni jugué a doble mano. Nunca sentí en tu piel las huellas del engaño. De tonto que era yo. Y disfrutamos ritmo y alcohol. En eso entró Mariana desesperada. Se hace